mueves, nena. Qué bien que te mueves así. Qué bien que te mueves, nena. Date una vuelta, date otra vuelta. Date una vuelta más para verte bien. Date una vuelta, date otra vuelta. Date una vuelta más. Qué bueno que hace calor. Que la monada se enferma. ¿Por qué te mueves de esa manera? ¿Por qué te mueves? A ver, acá, ¿quién es el que encara? Seguro esa nena te corta la cara. A ver, acá, ¿quién es el más gato? A ver, ¿quién se anima a quedar como un pancho? Está todo listo, igual.